Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos, terrícolas, al capítulo número 256 de la Hora del Turrón, tu programa regalón. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el verano y la calor? ¿Cómo está el invierno en España? El otoño en España y en México también, si no me equivoco, está en otoño. ¿Cómo está la people? ¿Ah? ¿Todos contentos? Bueno, nosotros felices de volver a encontrarnos una semana más, entregándolo lo mejor del rock nacional e internacional. Pero en el caso de hoy nos vamos con puros nacionales, puros Made in Chile people. Primero vamos a saludar a las radios que transmiten la Hora del Terror, que es Speedway Radio de Ciudad de México, en la www.speedwayradio.com.mx, Cuervo Negro Radio de Morelia, México, en la www.cuervonegroradio.com, Asalto Mata de Zaragoza, España, en la www.asaltomataradiorock.com, y por último terminamos con la Front Row Radio de Ciudad de México, en la www.frontrowradio.com.mx. Vamos a partir con algo de rock pop, ¿sí? Vamos a partir suave hoy día. Pero tenemos una sorpresa porque más adelante se incorporan unos invitados que tenemos aquí a la Hora del The Rock Radio Show. Ellos se llaman Tálamo, así que vamos a estar investigando un poco de esta banda, dándoselas a conocer para que la agreguen a su playlist. Si es que le gusta la banda, ya sabe, ahí le puede agregar a su playlist de Spotify o bajar sus temas, no sé. Bueno, ahí les vamos a contar. Partamos con Cede, que es una novedosa propuesta musical en la escena nacional que toma las raíces del rock para difundirlas con matices de pop de vanguardia, ¿no? Pop para divertirte, transformando la experiencia sonora en un viaje de diversos estilos que se expresan o expresan una profunda conexión con la naturaleza, el universo y el sentido de la vida. Cristian Díaz es el compositor, intérprete, productor de estas canciones. Toda su pasión, amor, trabajo están plasmados acá, dice él, ¿no? En la producción trabajó Daniel Soto, en los estudios F Sonidos, y la masterización fue a cargo de Don Chalo González y con Paul Miller de California, Estados gringos, el señor Caesa Pichí. Bien, chicos, partimos en la Hora del The Rock con Cede y Tus Ojos y le damos play a toda la música de hoy. Sueños compartidos, mimos temores, misma ilusión. Siento tu latido, ese es mi ritmo, es mi canción. Me voy sorprendiendo mientras más exploro. Ya no hay cómo explicarlo en este coro. Tú y yo hemos hallado un tesoro y ahí está nuestro corazón. Escribo tu nombre, así como las estrellas han estado ahí por siempre. Jamás las podrá borrar. Este es el mejor viaje en el que me he embarcado. No sueño nada más que siempre estés a mi lado. Compartir tu mismo aire en todo tiempo, en todos lados. Dormirme en tus brazos otra vez. Llegaste a mi vida robando toda la atención. Déjame que te hable mis sueños con la ilusión. Tus ojos en una en este corazón. Somos uno solo y esa es la razón. Nunca dormiremos. Este fuego crece te escribiría una canción. Estás la melodía que guardé para la mejor ocasión. Me voy sorprendiendo mientras más exploro. Ya no hay cómo explicarlo en este coro. Tú y yo hemos hallado un tesoro. Y ahí está nuestro corazón. Con tus ojos en tu canción favorita de la hora del terror. Si quieres más información de CD, www.facebook.com/CDA. Llegó el momento de saludar a nuestro auspiciador, ¡tarán! Black Flag Studio, que es un estudio de grabación, mezcla y masterización. También es una sala de ensayo. También hacen unos programas de televisión que se llaman Black Flag Live, con las bandas tocando en vivo dentro de Black Flag Studio. Y también es un sello discográfico. Si quieres más información de este mega ultra estudio al cual yo tuve la suerte de ir, señores, tienen los mejores equipos, unos micrófonos Neumann, compadre, que puta. Cualquiera quisiese grabar con todos esos micrófonos, váyase a la www.blackflagstudio.com. Esto queda ubicado en Sotomayor 789, Iquique, región de Tarapacá, Chile. Bien, vamos a chequear a Panzer. Yo creo que jamás he puesto nada de Panzer aquí en la hora del terror. Me siento culpable. De hecho, en este momento, si don Juan Álvarez me reta, tiene toda la razón. Bueno, Panzer nace en el año 1987 con el lanzamiento del disco Infierno Rock, producido por el líder y guitarrista Juan Panzer Álvarez. ¿Ah? A poco andar con este material discográfico, el primero del género en Chile, la banda se gana el Laurel de Oro en dos ocasiones. Este premio es entregado por el diario La Cuarta, un diario nacional chileno, ¿no? Recorre Chile en diversas caravanas de shows solidarios, también aquellas de la Teletón, las cuales identifican a los Panzer como los pioneros del rock en Chile, ¿no? En la década de los 90, ¿no? Se van al extranjero, dicen, nos vamos de acá. Se fueron a Buenos Aires al lanzamiento del primer disco Latinos y Metálicos, ¿ah? Compilado de metal en castellano, que agrupa bandas de toda Latinoamérica y España y olé. Panzer es parte del disco con el tema La Jaula, de su primer disco en solitario Tierra de Metales, y debuta internacionalmente en el Estadio de Obras de la capital trasandina. La segunda arremetida de Panzer es como soporte de los grandes músicos y artistas internacionales como Megadeth, Iron Maiden, AC/DC, Deep Purple, Barón Rojo, entre los clásicos del Monster of Rock, junto a sus grandes amigos de la banda Rata Blanca, entre otras. Se consolida Panzer a nivel internacional como una banda intercontinental, llegando al evento Leyendas del Rock en España, donde junto a Sepultura y Rata Blanca son los representantes latinoamericanos de la jornada del año 2007. Ya me estoy viendo por otro lado. Bueno, vamos a chequear esta canción. Y todavía tengo. Se llama Furia on Fire. Tiene su origen e inspiración en la búsqueda incansable del ser humano por hacer que la tecnología sea el agente dominante en el desarrollo diario de la vida, señor. No. Esto en un escenario positivo tiene total aceptación. El problema se presenta cuando dejas que la tecnología finalmente maneje tu vida y te transformes en un robot. con tintes a un heavy metal clásico, pero con una dureza innegable, sumado a una letra actual y contingente, pretende desarrollar una conciencia que una el mundo de lo análogo, ¿ah?, con el mundo con el mundo digital, en uno solo, todo junto. Dice el señor Cano Álvarez, uy, hace tiempo que no veo al Cano Álvarez. Pero como siempre digo, el público es quien juzga y le da la interpretación que quiera a la canción. O sea, el público decide. Vamos a mandar un saludo a don Cano Álvarez, que en algún momento fue locutor de la radio Carolina, que ahí siempre me prestaba la mano ahí con mi banda, en ese entonces Malaceda. Y también fuimos colegas de la Radio Universidad de Chile. Él tenía un programa los días jueves o miércoles y nosotros teníamos un programa los días lunes. Estamos hablando del año 96, papito. Está todo viejo, más o menos. 97, 96. Bueno, nos vamos a dejar entonces con los legendarios Panzer y esta canción que se llama Furia. Y le damos play al rock and roll, bitches. Oh yeah! acabamos de escuchar fue a Panzer con Furia. Pedazo de canción, señores. Pedazo de canción. Qué coro más pegajoso. Si quieren más información de Panzer, facebook.com/PanzerChileRock. O se va a cualquiera de sus... Busque Panzer en Google. Va a encontrar Panzer. ¿Cómo no va a encontrar Panzer? Panzer es clásico en la escena del rock chileno. Oye, quiero saludar a los medios asociados a Santiago Noiser, que lo puedes leer en la www.santiagonoiser.cl, Metal 2012, que lo puedes leer en la metal2012.blogs.com, Under Alternativo en la www.underalternativo.blogspot.com. Ah, se me olvidó la www de Metal 2012. Y por último, Patagonia Rock, la revista de los patones, en la www.revistapatagoniarock.com. Y llegó el momento de presentar a Tálamo, para quienes les damos un gran aplauso. Aplausos, porque tenemos a Tálamo finalmente, don Andrés, de Garage Music, ¿no? Locutor también. Yo no, nada que ver. ¿Ya no? No, sí, siempre. ¿Abandonaste el voto? No, jamás. Estamos ahí viendo cómo sigue la cosa con mi querido amigo. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo sigue la cosa. Claro, tú, como tú dices, por la situación en la situación país, como dicen los cuicos, y tanto el tema de la industria, está complejo. Entonces hay que de repente priorizar algunas cosas, de repente hay que ver qué quiero lograr al final con lo que estamos haciendo. Entonces uno tiene que cachar más o menos cómo va. Y en ese proceso estamos. Ya. Yeah. Tratando de cachar cómo sigue la mano. Es la depresión postparto, le digo yo. Como que todos los proyectos pasan un tipo de depresión, ¿cachai? Sí, parten como caballo. Y de repente viene la baja. Si sobrevivís la baja... Estamos. Sí. Porque ya sobreviviste la depresión, ¿cachai? Si no la sobrevivís... Quédate en el camino. Quédate en el camino. Bienvenido, que entre uno nuevo, un jugador nuevo. Sí, pues así que nada, pues ahora aprovechar el espacio para mandarle un saludo bien fuerte a nuestro amigo Esteban Rojas, que Rojas se lo pilló, no me acuerdo, que fue uno de los que partió con Garage Music. Uh-huh. Lamentablemente tuvimos la terrible noticia hace unos días atrás que falleció. Qué mal. En un accidente de moto y ha sido fuerte y devastador por mucha gente que los conocíamos y que cachábamos su trabajo, que una persona, pucha, que llegaba y ya te daba risa verlo, una persona que te contagiaba mucho su buena onda y sobre todo los emprendedores que eran locos, pero luego andaban movido en todos lados, lo veía en la tele haciendo comerciales, trabajaba en walkie talkie. Ah, ya, o sea, entonces un gallo puta súper a todas horas. Bueno, este programa se lo dedicamos a él, entonces. Así que un saludo para el gran amigo Esteban. Hablemos de Tálamo, porque vinimos hoy día a hablar de Tálamo, lo que nos convoca. Ahora el muchacho, aparte de ser comunicador, también tiene su banda. Banda, sí. O la banda es tuya, me contaba que tú no, eres. No, la banda es de todo. No, la banda es de todo. No, yo soy uno de los que está del principio. De el cabrón. Pero el más persistente, se puede decir. El más persistente. Sí. ¿Qué tenemos acá? Tú eres el gato acá. Sí, está el gato. Y Peter. No, yo soy el finado. El finado. Peter es el bajista nuevo. El bajista nuevo, sí. Ya. Y estamos los tres integrantes de Tálamo. ¿Siempre fueron tres o había una intención de uno más? No, lo que pasa es que yo siempre he pensado de la siguiente forma. Entre menos músicos, creo que es más fácil organizar todo para los ensayos, para los eventos. O sea, si tenía un cuarto, un quinto integrante, es más complicado para ir a tocar en vivo, para ensayar. Entonces... esto parte por un power trio, por lo mismo. Hacerlo un poquito más fácil. ¿Y es realmente más fácil cuando son tres? ¿O te ha tocado, por ejemplo, trabajar de a cinco? Sí, es que yo estuve trabajando como 6 años con una banda de 5 y era complicado. Oh, para el tema de los ensayos, coordinar. No puedo, mañana. Al final, igual después tenía una estructura, pues, días de ensayo, todo, ya si no lo respetáis. Tenéis problemas, entonces ya después, igual como que te vayas acostumbrando a tener un método de trabajo. Después, pero cuesta mucho lograr ese método con 5 personas. Con 3 creo que fue un poquito más fácil. A no ser que seáis muy Führer y digáis, loco, los ensayos son los miércoles y si te gusta, bueno. Y si no, váyase para otra banda, una cosa así. Sí, bueno, y mi compadre pasó de soplar a golpear. Ah, ¿en serio? Ya, a charchazo limpio. Una cosa que antes soplaba, ahora le pega las cosas. Ahora le pega. Sí. Oye, bueno, partamos. ¿En qué año se origina la banda y Tálamo? ¿Por qué Tálamo? Y los integrantes ya me los dijiste y las influencias musicales. Bueno, Tálamo se empieza en 2015, en diciembre. en un garage, que era del bajista, el ex bajista que de la banda. Así, un saludo al perrito. Un saludo al perro ahí. Que fue parte importante de todo este de lo que es Tálamo. Bueno, en un taller empezamos los dos con ganas de tocar. Buscamos a otro amigo que no sabía mucho tocar guitarra ni nada. Nosotros lo que queríamos era que tuviera ganas de tocar. Y ahí empezamos a ensayar, a darle. Estuvimos encerrados un año. En realidad siempre nos dedicamos a hacer temas propios. Yeah. Fue como la intención. Temas propios, componer. Estuvimos un año, compusimos 7 temas en un año. Mm. Y dijimos, después del año empezamos a tocar en vivo. Así que cumplimos esas metas, pues. Hicimos los temas, después empezamos a tocar en vivo, ya después nos empezamos a hacer un poco más conocido en el circuito. Y bueno, tuvimos una baja que ya el guitarrista, el Che, saludo también al Che, que por problemas personales, justo cuando íbamos a grabar el disco, tuvo que partir de la banda. Ya. De ahí le doy el paso al gato que llegó, pero llegó a hacer la misma pega, a cantar y tocar guitarra, que era lo mismo que hacía el Che. Entonces igual era complicado buscar y encontrar alguien que hiciera lo mismo. Claro, o sea, o tocáis guitarra o cantáis, pero llegó del cielo. Ah, llegó del cielo, desde el infierno llegó. No, sí, tiene cara bueno acá. No, sí, señorita. Llegó del cielo y ahora se está. Sí, ahora sí. Después no, sí, con toda la buena voluntad, buena intención, y ahora no, todo malo. No, pero, todo malo. Ahora todo malo. Sí. No, y fue un desafío súper grande porque, como te decía antes, yo. Pucha, muy cantante no soy, venía de una banda donde teníamos un súper buen cantante, entonces era como súper intimidante tener un gallo que era súper raja el weón y uno que cantara más o menos, que a veces desafinaba y cantaba y medio mal, mejor sabés que mejor no cantí, ¿cachai? Entonces era... O sea, te hacían lo que me hacen a mí. Básicamente es la misma. ¿Por qué te hacen lo mismo? Porque yo soy el que tiene menos conocimiento de canto, entonces me cuesta más que todo. O sea, no es que tiene menos, es que canta más mal, es que tengo una cosa como soy. No, pero... No canta, Nede. La diferencia es que estuvieron clases, pues. Estudio, sí, no, sí, con Peter. Es verdad, no, y Peter es cabezón de la música, sí, pues, licenciado y toda la bola. Entonces, por eso ya que es atrás. Me cuesta. No, pero tuvimos los últimos shows, ha sacado la cara, así que. He trabajado un poco más. No, sí, puede ser terco y todo lo que quiera en el finado, pero el que hace la pega y que hace la tarea en la casa más que todos nosotros, así que nada que decir en cuanto a eso. ¿Cuál sería la influencia de la banda? Yo sé que a nadie le gusta mucho hablar de las influencias, pero siempre es necesario como para que los amigos vayan haciéndose amigos de ustedes y digan, ah, a mí también me gusta esa banda. Y básicamente siempre hacemos todo bajo la influencia de las drogas, no, mentira. Eso es primordial. Esa es la parte más interesante. Esa es la parte. ¿Cómo está el consumo de estupefacientes en esta banda? Mentira, no, pero hablando... Ahí sale toda la parte creativa. Claro. Eso es Tálamo. Pero parece que se sale muy seguido. Bueno, básicamente la influencia puta tiene que ir un poco con la forma de tocar más que del de decir que la música se parece a algo. Sí. Ponte tú, a mí siempre me gustó el rock de los 60, ponte tú Deep Purple, ¿cachai? Medio progresivo, no sé, pues cosas más como Rush al principio. En cuanto al canto, puta, Maiden sobre todo, me gusta harto esa cuestión, bien agudo, bien harto vibrato, dándole harto color en ese sentido. Y como viene en el heavy metal de los 80, más o menos, ese es como mi influencia, mi escuela, digamos, más como el tema vocal, digamos. Uh-huh. O sea, no me parezco ni cagando, pero por lo menos esa es como lo que a mí me influenció y como que me dice, ya es algo más o menos, quiero hacer algo parecido a esto. Y en cuanto a bandas... Pucha, yo no soy mucho de fan de banda, yo soy más fan de músicos en particular, sino de canciones. Como hay canciones que ponte tú a mí me marcan, ponte tú. Por ejemplo, hay canciones de Mr. Big, por ejemplo, la banda de Paul Gilbert que me gusta mucho. Son muchas canciones de, no sé, de Deep Purple también que me gustan harto. De Von Dippel también, hay algunas que me gustan. Son las mejores. Aguante. Pero claro, eso como lo que me pasa a mí por lo menos. Yo sé que hay otros que se casan con banda y que no, es que esta banda es la mejor del mundo. No, a mí por ejemplo, a mí no me gusta Metallica. No me gusta... No gusta. Pensar que hay gente que mata por Metallica. A mí no me gusta Metallica, por ejemplo. En este momento ganaste detractores. Pero es que por ejemplo está siempre la pelea entre Metallica y Maiden, pues. Entonces no, aquí tenemos Chico son, Maiden. Son dos escuelas totalmente. A mí me gustan las dos. Sí, claro, pero ponte tú, a mí no me... Es que justamente lo que a mí me gusta en la música siempre fue como el lado la más virtuoso de la cuestión. Como hacer la pega. ¿Te gusta la bola virtuosa? Hacer como la pega bien. ¿Theater? Sí, al principio, sí, pues lo fuimos a ver y todo, así que fue, me la lloré toda. No, si soy de maricón para mi cosa. Afirmado, bien. Afirmado. Sí, reconocido y está grabado, así que cagué ya. ¿Y en el caso tuyo? No, yo soy más de la vieja escuela, me gusta más el rock, no sé, más rock and roll. Más rock and roll. Sí, me gusta como el rock argentino, el rock español, como que es lo que más escucho, entonces. ¿Qué banda española así te gusta? Así como fanático, Marea. Marea. Una banda de rock. Bien, es que son bien rock and rolleras las bandas. La Renga. Como Under, pero ni tan Under. No, es que antes eran Under cuando los conocí y ahora ya se volvieron como más populares. Ya. Yeah. Pero me gusta como harto el rock and roll. Entonces es como lo que yo expreso en la batería. Es que eso es lo bueno de Tálamo, que tiene distintos estilos musicales. Aquí tenemos algo, alguien más como más cuadrado, más perfecto para hacer la pega. Yo soy como un poco más desordenado, pero con el rock. Y el Peter es un virtuoso el hombre. Es un virtuoso. Sí, el virtuoso. Él llegó a ser el virtuoso de la banda. Sí. Que te ríe el Juan. Sí. Sí, entonces llegó y ordenó. Bueno, llegó y hizo la pega súper rápido y ordenó un poco más lo que estábamos haciendo. Así que saludos para el Peter que no pudo venir. Lo veremos en la próxima entrevista. Lo veremos en la radio. Una radio grande tiene que ser, ¿no? Al tiro. Si no, ¿para qué? Con todo, si no, ¿para qué? Oye, vámonos con la primera canción que se llama Milei. Cuéntame un poco de Milei. Y Milei es como el tema representativo de Tálamo. En el fondo es lo que define un poco lo que es nuestra religión, nuestra forma de ver la vida en el fondo. Que el rock and roll no es solamente una música, una moda, sino más bien una forma de vivir, una forma de vida. Lo que nos representa y lo que en el fondo significa seguir el rock. Más que... No seguimos los mismos dogmas de la gente, no nos hacemos afiliados a ninguna religión, ninguna ideología política, no nos vamos por ese lado tampoco. No hay facho pobre ni comunista como guagua. No, ninguno. Perdón. Nos dedicamos a hacer rock and roll. Eso. El tema directamente dice eso, rock and roll. Rock and roll. Bueno, preséntelo, no sé cuál de los dos quiere ser el locutor hoy día. Póngale. Ya, dale, gato. Así que bueno, este tema se llama Milei. Aquí es la hora del terror. We'll be right back. Tálamo con Mi Ley. Oiga, tu ley, mi ley, la ley, la ley. ¿A usted le gusta la ley? No, puta, el Beto Cueva. ¿Beto Cueva? Cuando chica. A mí me gustaba la ley cuando chica. Es que tiene que ver un poco con lo que pasa con la música en general, que escucháis lo que está en la radio nomás, pues en esa época tenéis que escuchar lo que estaba disponible nomás. Sí, me acuerdo que era como estábamos saliendo de la época de estábamos saliendo de la dictadura, ¿no? Cuando partió la ley, claro, sí, y ahí como eran los primeros shows nacionales que viajaban a regiones, y en regiones era bien aburrido. Ustedes de Valparaíso, o sea, de Viña del Mar, me contaban. Sí, bueno, y aparte porque tuve mi adolescencia tirando más para la niñez casi, como que era súper raro ver show por esos lados, súper, súper raro. Sí, y todavía sigue pasando, ponte tú, no sé, en Valparaíso, Viña, ¿hace cuánto te fuiste ya de...? Yo de la quinta región me habré ido, ponte tú, como el 2008, 2009, de ahí como que... ¿Y había show en esa época? De hecho, ¿sabéis qué? Sí. De hecho, yo el último show así grande que vi era como el espacio bacán que tenía Viña y la Quinta Vergara. Que fui a ver, me acuerdo, dos veces que fueron casi años seguidos. Deep Purple, que fueron. Ah, ya. Yeah. Pero así como bandas nacionales. Bandas nacionales, puta. Poco, ¿no? A los Haifa me lo habré visto unas tres veces allá, también en Viña. Los Chanchos que de repente iban. Cosas, entre comillas, grandes, así como bandas que en ese tiempo eran de la radio. Ahora yo, por ejemplo, en ese tiempo era bueno porque yo me acuerdo, en la época de los 2000, cuando escuchábamos, aprendí la radio, estaba Club, estaba Tronic, estaba, no sé, te gustara o no te gustara, por último estaban ahí. ¿Sabes? Estaba el otro yo, estaba el Maraco, ¿cómo se llama esto? El Mirable. Menos mal que se me olvidó el nombre. Mejor no me ha ido, porque bueno, aquí techo de vidrio, tejado de vidrio, nos retan ahí por sodomita. Claro, ha cambiado. Bueno, en esa época también las bandas todas estaban con sello, entonces también había lucas, detrás, había inversión. O sea, ya, él metió en ese tiempo. Claro, ya después del 99 se fue todo al el carajo. El internet ahí llegó y empezó a cambiar. Democratizó. Empezó a cambiar la industria. Hablando de industria y de la música, me gustaría que apagara su teléfono. Me gustaría que me contaran un poco de la discografía de la banda. Bueno, ustedes tienen re poco material, están recién partiendo y ahora estamos compartiendo este material, ¿cierto? Sí, justamente. ¿Cómo lo encuentra la People? ¿Dónde? ¿Hay Spotify, por ejemplo? Y bueno, están todas las plataformas, digamos, de streaming, como dicen los snobs. Está en streaming, está en Apple Music, lo puede encontrar en Deezer, lo puede encontrar en Spotify. En YouTube está también una versión para que lo puedan mirar en video y con letras, si lo quieren cantar y aprendérselo. También si la gente realmente lo quiere y quiere tenerlo en su MP3 portátil, en su Walkman de MP3, nos mandan un mensaje. El Walkman. Si lo quieres tener todavía, nosotros podemos todavía mandarle. De hecho, tuvimos una súper, súper buena recepción. Un día que tiramos como así un mensaje así tipo, ya cualquiera que quiera la banda nos manda un mensaje directo y les mandamos el disco en versión MP3 para que lo descarguen. Claro, tuvimos buen recibimiento. Tuvo muchísimas descargas. Fue más de lo que esperábamos incluso. Qué buena. Oye, ya, pero este material que ustedes grabaron, ¿son cuántas canciones? Es un EP. ¿Un EP? ¿De cuántos? Tres canciones. Si yo, por ejemplo, voy a un recital de Tálamo y me quiero llevar esas tres canciones en un disco, ¿existe la posibilidad o no? Tenemos el EP en formato físico. En formato físico. Sí. El EP. Ya, o sea que la gente lo puede adquirir o a través del correo. Si lo buscáis en YouTube, Tálamo EP 2018. Yeah. No tiene un nombre específico. EP 2018. El EP le pusimos. El original. Sí. ¿Cuántas sí, horas pasaron pensando en ese nombre? Nos costó harto llegar a ese término del como nombre del EP. 50 horas. Pero al final lo logramos y quedó como EP. ¿Hay planes, por ejemplo, de hacer más material pronto? ¿Hay temas partiendo por eso? Mira, hace prácticamente 2 años que estamos grabando el disco. El material está. Uy, se ha demorado. Es que estaba bajo presupuesto. Sí, pero el problema es que hemos ido cambiando integrantes. Claro. Entonces, como, no sé, por los 2 años se fue el guitarrista, estábamos a punto de grabar el disco, tuvimos que aplazarlo 1 año. Llegó el gato, estuvimos trabajando, íbamos a grabar el disco, se fue el bajista. Y ahora hace 3-4 meses llegó nuestro nuevo bajista y ahora creo que el proceso es mucho más rápido. O sea, ya estamos pensando en grabarlo luego, un par de meses más. Así que de aquí a lo mejor a mitad de año ya podemos tener nuestro primer LP. Oye, ¿y a dónde grabaron esto específicamente? Bueno, eso, el EP lo grabamos en Estudios Crea Rock. Ya, no, ah, sí. Lo grabó, ¿cómo se llama? El Nono. El Rodrigo Córdoba. Rodrigo Córdoba. Entonces grabamos ahí, él trabaja ahí, uh-huh, en Crea Rock. Y bueno, él nos grabó y nos hizo estos tres temas. Y los mezcló, nos mezcló, los masterizó. Nos hizo todo el trabajo del EP. O sea. Grande Crea Rock, bueno, sala de ensayo ahí. Sí, que bastante bueno. Esto está bueno. Sí, así que, pero cosa. Ahora para grabar el disco igual estamos en búsqueda de ¿Y saben ya más o menos algún estudio específico o están recién en cotización? No, sí, hemos tenido Hemos cotizado harto, sí, o sea, yo hace 2 años cotizando. No, sí. Pero estamos buscando la mejor opción. Opciones claro. No nos faltan. Estamos escuchando discos, el trabajo final. Me gusta ese sonido. Claro. Para la banda. Entonces estamos en ese proceso. Ya tenemos unas cartas que queremos jugar. No, además que está bien, porque yo creo que las bandas tienen que, aparte de hacer la música, ¿no? Aparte de hacer la música, tú como músico, aparte de componer y aparte de la forma de tocar, también es súper importante la forma de grabar. Sí. ¿Dónde lo vas a hacer? Porque hay artistas que graban en sus casas y les funciona súper bien, pero hay otros que necesitan ir a estudios más grandes y les funciona mejor. Y esa búsqueda, yo. Es complicado. Es complicado, es caro. Porque y aparte que no podéis, es que no podéis tampoco jugártela la primera que veis, porque claro. es un material que he trabajado tanto para lograrlo que no quería equivocarte y dejarlo en malas manos. Ah, que después quede un producto que no te gustó, como no sé, no te satisfaga al 100% la calidad del sonido, no sé, a lo que tú querís llegar, no sé, porque uno tiene un concepto. Y entonces tenés que buscar a la persona indicada que te entienda el concepto como tú lo quieres. Encontrar la persona que entonces, te entiende el concepto. Estamos en ese proceso. Bueno, yo les deseo la mejor de la suerte, que encuentren a la persona ideal. Vale. Yo sé que hay varios sonistas de repente, o sea, ingenieros, gente que cuando engancha bien con la banda y entiende el lenguaje, rápidamente uno puede llegar a un buen fin, como hay otro que puede pasar 20 ingenieros y no dais con ni uno, ¿cachai? Espero claro. Que sea un camino corto. No, y sí, y de hecho la pega también un poco tiene que ver con la producción también, porque no es llegar y decir ya, conseguir un gallo que te grabe, sino un gallo que también te se involucre un poco en lo que es la canción, porque en el fondo el músico que no está preocupado de la canción más que del... Porque todos quieren hacer música, los guitarristas todos quieren hacer piru, piru, piru, piru, ¿cachai? Todos quieren tocar. Piru. ¿Cachai? Todos quieren solear, todos quieren hacer eso, ¿cachai? Pero nadie trabaja en función de la música, de la canción. Claro, por ejemplo, ya que tocamos el tema de la ley, al Frugones se lo hacían bolsa porque decían que tenía solos muy básicos, pero en realidad el gallo era... Él siempre estaba pensando en función de la canción. Claro. Entonces... Un poco de repente, muchos de los músicos locales que conocimos, que hemos compartido escenario, algunos que yo ubico por la experiencia con Garage Music, me he dado cuenta que hay muchos que tocan lo que creen que suena, pero no prestan atención a la canción. Y en el fondo, las canciones es lo que le gusta a la gente, más que ver lo bueno que es el músico, ¿cachai? Sí, al final, los músicos siento que somos... le relleno, ¿cachai? Sí. Lo importante acá en la música, nosotros nos vamos a morir y la música va a seguir. Va a seguir, por y, y la música tiene que ser lo suficientemente buena para que pueda seguir. O sea, principalmente el concepto que uno entrega. Por ejemplo, nosotros, yo siento que nosotros tenemos harta energía. Es como algo como que nos ponemos a tocar y se entrega más que virtuosidad. Energía. Es como energía, entonces es como lo que le entregamos a la gente, harta energía, ¿no? Esa sería su propuesta de valor. ¿Cuál es su propuesta de valor? Energía. Entrega así un show así con harta energía, ¿no? Y la gente recibe esa energía que nosotros le entregamos. Más que virtuosidad, que. Por eso te digo, energía. Eso Me contaba el gato que les va harto bien con los shows en vivo, que va harta gente. Justamente eso. Está re bueno, ¿no? Justamente eso, a la gente le gusta lo que entregamos. Ya. No van a ver a los cabros, oye, que son secos los cabros. No, van a pasarlo bien. Ya. Así como a tener un show entretenido. ¿Cuántas canciones tienen ustedes en general o un show que si yo quería ver? ¿Cuánto tiempo voy a estar en ese show? ¿Una hora? ¿45 minutos? Entre 45 y una hora más o menos. O sea, tenéis 7, 10 canciones, una cosa así. Entre 7 y 9 canciones estamos haciendo por show. O sea, la gente que está preparada para ir a ver a Tálamo tiene que ir con una hora. De tiempo. Una hora, justamente. De hecho, el show que hicimos, el último show, el acústico, como 50 minutos. Y bueno, ahí también tiramos un temita nuevo que prácticamente lo tocó solo mi compadre. En guitarra, el gato se aprovechó. Se tiró, dijo, ay, yo siempre quiero si toca guitarra. Se tiró solo. Los leones. Con la guitarra. Medio un lujo, buru, ¿no? Se había que hacerla. Entonces, en el último show ya se hizo algo ya distinto. Aparte de hacer un acústico, se tiraron temitas nuevas. Se tiraron unos temitas nuevos. Entonces. Estamos avanzando, pues, la no, idea. Y lo lindo que tiene Tálamo en el fondo, que hay algo que decía Bon Jovi, perdónenme la cita, pero. Oye, pero ¿qué te pasa con Bon Jovi? Pero Bon Jovi dijo que cuando una canción era buena, daba lo mismo la versión o el tipo de forma que se hiciera la canción original, el sentido de la canción, sí iba a permanecer. Y eso en el fondo se demuestra en los famosos Unplugged. Cuando la canción es buena, claro, uno es capaz de reconocer la canción independiente del arreglo que tenga la canción y todo lo demás. Entonces, nos dimos cuenta que con Tálamo nos pasa lo mismo, que la canción es tan fuerte y tan, digamos, concreta en sí misma, que no importaba si la tocáramos con cuerdas de nylon, la tocáramos con distorsión. De hecho, trabajamos unas versiones nuevas para el acústico. O sea, pero la hicimos, las reversionamos acústicamente. Pero las canciones seguían ahí, pues, y la gente las podía reconocer, las podía tararear. Pues, incluso algunas cambiaron la velocidad, habían algunos arreglos de por medio, pero aún así la gente la era capaz de reconocerla. Y eso habla muy bien de la canción. De la canción, claro. Claro, que hay bandas, ponte tú, que las tiráis a tocar a Van Plack y perdieron todo el groove. Y cuesta hacer el trabajo de tocar con distorsión, con todo más afuera, a bajar de una forma de todo más limpiecito, se notan más los detalles, se notan más los detalles de voces, que nos costó harto y trabajamos harto para para el acústico, porque con harta distorsión, igual de repente cantáis, ya puede que pases piola, pero ya cuando es más limpiecito, nos costó trabajar lo que era vocal. Sí, en realidad el acústico es un buen reto. Es que eso, que una banda que se siente banda, vaya a tocar acústico. Sí, y veamos si puede pelear contra los leones. Claro. Si no... Estuvo entretenido el trabajo que hicimos estas semanas para acústico. Semana. Estuvo súper entretenido porque arreglamos varias cosas. Ahora cuando ya volvamos con todo, va a ser un poco más fácil, creo. Porque vimos muchos detalles. Claro. Entonces creo que nos sirvió a todos como banda, porque como estamos recién afiatándonos con Peter, que es nuestro bajista, saludos de nuevo. es súper bueno que ya tengamos el show normal y el show acústico en menos de 3-4 meses. Entonces creo que vamos avanzando súper bien, pues. Por eso tenemos harta fe en lo que viene. Los errores, los buenos errores, bueno, ¿no? De los errores se aprende, los buenos errores. Cuéntame de los buenos errores, ¿esto? ¿Tiene que ver con la música? ¿Aprendimos justamente, o no? ¿O son unos buenos errores de noviazgo? ¿De qué diablos son estos? Buenos errores en general, buenos errores es de la vida de cada persona. ¿Ya? Que uno tiene, va equivocándose en las pololes, los amigos. Siempre hay algo que no quiere que tú sigas, no sé. Y uno es terco y quiere seguir tocando y quiere seguir. Entonces uno tiene que aprender de los buenos errores. Muy bien, los dejamos entonces con Tálamo y los buenos errores. Buenos errores. Aquí en la hora del rock. Cosas inconclusas dejé, mis planes de nuevo fallaron, jamás lo podrás entender. Mi vida siempre ha sido un desastre, malos amigos y malos. Errores de los que aprendí. ese camino soñado, de aquello ya me olvidé. Sin planes no vivo esperando. Tálamo con buenos errores para todos los amigos. Les quiero contar que todos los capítulos de La Hora del Terror están en la www.lahoradelterror.com. Síguenos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y Spotify. Tenemos unos compilados ahí maravillosos de banda chilena. 25.000 compilados. No, mentira. ¿Sabes qué? Queremos hacer un compilado de bandas internacionales. Porque como este programa sale en México y en España, y llegan más bandas de allá, de repente nos dicen, ah, pero yo también quiero participar en el compilado. Y yo le digo, no, porque el compilado es chileno. Sí. Pero después dije, ¿y por qué tiene que ser chileno? Si este programa es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. ¡Ah! Se puede expandir. Y venimos en Son de Paz y de Rock. Entonces así vamos a ser internacional. Bueno, oye, yo delante como que corté la conversación ahí. Y así, me dijo que era pésima locutora, entonces... tálamo. ¿Qué significa tálamo? Yo pensaba que era como lobotomía, una cosa así, ¿nada que ver? No, ¿sí? Tálamo... ¿No? ¿Se fijaron en el logo? Está buena, mira, ahí tiene que mostrar a la camarita amiga. ¿Vas a cachar algo, no? Tálamo, es una parte del cerebro. Ya. ¿Y por qué esa parte del cerebro y no otra parte? Lo que pasa es que tálamo es... como la parte inconsciente del ser humano. Está el hipotálamo, que es la parte consciente. Yeah. Y el tálamo es la parte inconsciente, o sea, es la parte como de la diversión. O sea, es la parte que ustedes llaman cada vez que se fuman esos chistosos. Una cosa así, o sea, prácticamente, si tú estás en la casa y no querés salir, o sea, estás en la casa y te vas a buscar un amigo y te dice, oye, salgamos a tocar. Y tú le decís, no, me voy a quedar en la casa durmiendo, tengo que trabajar mañana. Ahí actúa el hipotálamo, que es la parte consciente. Yeah. Pero si tú decís, vamos a tocar, no aguanta el rock and roll. Yeah. Y ahí tú sabes que el tálamo actuó, pero al 100%. O sea, el tálamo debería tener una tarjeta de crédito interminable con cuotas pagadas. Una visa sin fin. Una visa sin fin. ¿Ah? Préstame el tálamo sin fin. Yo quiero un tálamo así para ir a carretear todos los días. Entonces eso básicamente lo que es el tálamo, es como lo que nos representa a nosotros, porque nos gusta pasarlo bien, nos gusta el rock and roll, nos gusta que la música, digamos, no haga hacer weas, pues, ¿cachai? Que te mueva, que no vayas a mirar como, oh, mira el solo weón, bueno, el weón, no, sino como la wea entretenida, como te gusta, ¿cachai? Es como que de gusto, que disfrutís la cuestión y que sobre todo saltís con nosotros, corráis con nosotros, porque puta que corrimos. Arriba del escenario. Hay como para montar el show. Yo lamentablemente no puedo correr. Estoy sentado atrás. Claro, pero puta, somos pulguita en el hoyo, pues somos terribles arriba del escenario. Entonces la gente nota eso, nota que estamos, puta, siempre como que estuviéramos. No voy a pensar que estamos drogados siempre, no, en realidad solamente la actitud. No vaya a pensar que estamos drogados. Siempre. Eso quiere decir de que hay un punto en la carrera de estos compañeros que los chicos sí están drogados. Eso es el inicio de todo. Ahora la pregunta la pregunta es, de 1 a 10, ¿qué tan drogados estamos? ¿Qué tan drogados están en el escenario? Drogamos. De hecho, nos gritan drogadicto. Drogamos. Nos cambian el nombre, entonces. Ya, pero esa es parte del show. Pero responda, weón. Hable una. Diga la verdad, weón. De 1 a 10. No sé, a mí que me interroguen. No sé, yo creo yo no hablo si me ahogo. En algún momento fue 10. ¡Ah! ¡Ay, la, la! No, pero. Pero con sí. Anfeta. Ah, con. ¿Te imaginas? Con ácido y hongo. Oh, es que es complicado hacer la vega así en vivo. Sí. Metanfetamina. ¿Eh? No, no, nunca tan brígido. Pero... Nunca con tanta plata. No, no. Lo que pasa es que igual uno igual se cuida pobre. Un poco antes de tocar. Si esa es la realidad. Claro. Después de tocar la semilla. Después, vienen las chelas, sí, los piticlines. Todo. Pero claro, antes de tocar siempre nos cuidamos para que. Claro, para que el trabajo salga bien. En el fondo, la droga para nosotros es la música que hacemos. Eso básicamente, porque. La forma que reaccionamos a lo que estamos haciendo es como los estímulos que produce para algunas personas la droga. Entonces yo cuando estoy con arriba del escenario con la guitarra, viendo cuando la gente canta, ¿cachai? Se acercan, ¿cachai? Como vacila lo que estamos haciendo, es como que... ¡Ah! No, ¿cachai? Como, ¡ah! Es como un orgasmo. Claro. En éxtasis. En éxtasis. Oye, bueno, y hablando de lo que viene a futuro para la banda, me contaban que se quieren encerrar. O sea, a trabajar. Sí, o sea, ya hicimos el proceso de mostrar el nuevo bajista. Ya. Hicimos varias tocatas para que la gente ya se familiarice con el sonido nuevo que estamos logrando. Porque tú sabes que si cambiáis un integrante, tenía un cambio completo de la estructura de la banda. Entonces, ahora ya mostramos cómo estamos sonando. Ahora queremos dedicarnos a trabajar en temas propios. Para complementar en el disco, para que tenga el nuevo sonido, que es lo que es Tálamo. Claro. Entonces nos vamos a cerrar de aquí a marzo a dedicarnos a trabajar el tema nuevo. Ya, ya nada, y en marzo ya está claro. Pero que... va a ser un mes de vacaciones. Claro, va a ser un mes de vacaciones. Estamos realizando. ¿Y igual. Las tocatas van a retomar en marzo o van a seguir en su descubrimiento? No, yo creo que vamos. Es que igual hay que estar tocando para estar mostrando. Si ese es el tema, no podéis dejar de tocar si estáis recién con un integrante nuevo. Sí, bueno. Entonces sí, nos vamos a dar este mes de febrero para trabajar y ya volvemos en marzo de nuevo. ¿Hay algunas fechas por ahí tomadas ya o todavía no? Nada. No, ni siquiera nos hemos preocupado de eso, pero ya claro, la banda dejando de tocar en vivo, ya podemos hacer la logística de las tocadas y todo. Y dedicarse a trabajar de otra forma, porque estamos encasillados en darle los temas, mejorar los temas para sonar bien. Quiere en darle los temas. Sí. Entonces ahora vamos a cambiar un poquito el chip y vamos a crear. Me parece. Oye, y si los amigos los quieren encontrar en la internet, ¿dónde los pueden ubicar? Bueno, la típica, la que más usamos en realidad, Instagram. Instagram. Tálamo. Millennium. Punto oficial. Tálamo.oficial. Facebook, también lo mismo, Tálamo.oficial. Twitter no lo ocupan. ¿Página no, web no tienen? Página web no, todavía no, pero no sé todavía si lo vamos a hacer, pero... Pero en el fondo está dentro de los planes. En realidad, en YouTube es que están los temas que LP con las letras para que la gente se la venda. ¿Hay algún video en YouTube? Ponte tú, envío, alguna cosa. Tenemos unos videos de un ensayo que es como videoclip, pero con los integrantes anteriores. Entonces, como que no lo promocionamos por lo mismo. Ahora, en este proceso de este mes, tenemos que hacer el tema con su videoclip. En marzo vamos a llegar con todos. Ya. O sea, en este momento, vacaciones, ensayos. Escondidos, en marzo nos vemos. Sí, claro, no sé. Con todo, así que atentos porque vamos a estar sacando fechitas nuevas. La idea es estar tocando en lugares que nos permita llevar cada vez un poquito más de gente, así que para que lo puedan disfrutar todos, porque hay mucha gente que se ha quedado afuera en las últimas tocatas, así que la idea no es que no se pierdan. No se queden afuera. Y nada, pues la verdad que Tálamo, sin afán de jactarnos de nada, es una experiencia que tanto nosotros como la gente la disfruta y eso es la cuestión que nos deja más contentos, y cada vez que tocamos, aunque toquemos para 5 personas, nos vamos con el corazón súper llenito y con harto cariño y harto, no sé, como gratitud de toda la gente que nos va a ver, porque es súper bonito y ver cuando te bajáis del escenario que la gente se acerca a darte tu palmazo en la espalda, así que huevón, la cagaron, ¿cachai? Para escupirte, como, original, se acerca para escupirte, claro, su tomate, ¿no? su charchazo, ya que a uno, por lo menos a uno le guste bien, claro, eso a uno se siente pagado. Que siempre vaya alguien que le guste la canción que uno hace. Bueno, para mí es un honor haberlos tenido en este humilde cuchitril, como diría mi amigo el Rumping. Era una deuda ya, porque hace rato que con el gato ahí estábamos conversando. El gato, ay, ay, ay, Los gatos mandan los temas. Sí, hasta que no, se lo graba. Gato graba. Mándame el comunicado de prensa. Mándame la biografía, claro, porque a veces las bandas son desordenadas y después dicen, ay, ¿por qué no me tocan en la radio grande? Yo por lo menos me doy el tiempo de joder y aleccionarlos, ¿cachai? Sí, y cuando lleguen para arriba, no jodan. Pero eso, pues, y a modo consejo para todas las bandas, cabros, preocúpense de las canciones. Yo creo que ese es como el foco. Si cacháis que a la gente no le está gustando, preocúpate un poco. Y no porque tenéis que gustar a la gente, sino porque la verdad que no estáis prendiendo a nadie. Esa es la cuestión. La idea es como los públicos son súper variables y la gente es súper volátil, sobre todo en Chile, que la gente le gusta algo un rato y después ya no les gusta. Pero es que yo creo que a nivel mundial eso pasa. Hoy en día, como está lo que decimos, los 5 segundos de Spotify, la gente solamente se demora 5 segundos en escuchar tu canción. Y si tu canción no la aprendió en 5 segundos, cambian a la siguiente. Sí. ¿Cachai? Bueno, nosotros igual tuvimos buen recibimiento con el EP en Spotify. Uh-huh. O sea, ¿dentro de cuánto nos demoramos pasar las 1000 reproducciones? Claro, un par de meses. Entonces, igual nos dimos cuenta que el recibimiento de la gente fue harto. Pensamos que íbamos a durar un poco más y fue un poco más rápido. Y desde el EP igual nos han salido varios eventos, la gente ya nos escuchó, y ahora te están cantando las canciones, entonces eso ya es rico. O sea, que te vayan a escuchar, que te canten las canciones, que veáis de repente las mismas caras. Entonces ya eso te da a entender que estamos haciendo un buen trabajo. Nos ha costado, pero hemos estado haciendo un buen trabajo y vamos a seguir mejorando para llegar a más gente, si ese es el tema. Sí, pues esa es la idea. Bueno, vamos a presentar el último tema, que se llama Sin Destino. O sea, usted... Eso habla de la vida de nosotros. Cuesta, ¿no tienen destino? Cuesta, bueno. O sea, cuesta tomar el rubro de todo y llevarlo a un buen camino. Ya. Entonces, dentro de todo, cuesta. Entonces, siempre está ahí sin destino, así eso, hasta que lo encontréis. Y la canción habla de eso mismo, de todos los esfuerzos que hacemos, toda la gente, los músicos, la gente en la vida en general, para encontrar algo que al final nunca van a encontrar. Sí, justamente. Buscáis algo que nunca vais a encontrar. Entonces, eso es, habla un poco de esa búsqueda permanente que tiene toda la gente. Una búsqueda interminable. Pero que al final. Como la búsqueda del amor interminable. Es como algo que. El que busca el amor, le puede costar. En realidad, es como la música. Es como casi, si lo pensáis un poco más profundamente, es como una reflexión de loco, de vive la vida porque si seguís buscando cosas que realmente nunca las vas a encontrar. Entonces. La buscáis. La vais a buscar y no la vas a encontrar. Y la seguís buscando y no la vais a encontrar. Entonces vive. Vive el camino y déjate de andar pensando qué es lo que tenés que encontrar. Una búsqueda sin fin. Eso es. Bueno, señores, nosotros calentamos los motores y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de la Hora del Terror Radio Show. Dejamos a Tálamo un gran aplauso. Muchas gracias por la invitación. Esta canción que se llama Sin Destino. ¡Hasta la vista! ¡Chao! We'll be right back.